Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y antes de la pausa les decía que lo que había pasado ayer, que no es reflejado por los medios hegemónicos nacionales, asesinaron a un mapuche en Quemquem Trehue, algo así se pronuncia, en Río Negro. Y para poder hablar del tema estamos con una compañera que es de Radio Fogón en el Hoyo. Ella es Angie Calero. Hola Angie, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Y aquí estamos, la verdad que consternados, todos, todas, todos. Ha sido un fin de semana muy triste y vienen siendo unos meses muy complicados para nuestra región, que como ustedes saben, venimos de unos incendios tremendos y que no están desligados de todo este conflicto que hoy se cobró la vida de un joven mapuche. Sí, fue muy duro enterarnos. Esta mañana ya así lo confirmaron la gente de Fiscalía que subió y los miembros de la PDH y de otras organizaciones y comunidades mapuches que fueron a reconocer el cuerpo. Así que bueno, ahora se está esperando que la fiscal dé la orden de quitar a la policía, esta particular, una policía de la provincia de Río Negro que se llama COER, que es como una fuerza de operativos especiales, para que puedan recién ahí bajar al cadáver, ¿no?, de este joven mapuche que murió de una manera muy extraña, ¿no? Sí, a quemarropa, aparentemente. Un disparo a quemarropa y el otro, y el compañero herido también de la misma manera. Sí, en realidad son dos jóvenes de la comunidad que se encontraron en el campo con dos personas que supuestamente eran cazadores que habían entrado al predio para cazar, decimos nosotros mapuches, porque es lo único que se puede cazar en esta época, donde ya terminó la caza de liebres, no hay caza de jabalíes en este momento. Y además hay que decir, y esto está bueno que la gente que por ahí nos está escuchando, que hay de la región, que por ahí conoce la Patagonia, sabe que los caminos no son sencillos, y los pocos caminos que había para llegar hasta la comunidad estaban totalmente bloqueados por la policía. Claro. El 24 de septiembre se presentó un retén policial que estuvo durante todos estos meses, que dura, ¿no?, la recuperación de estas tierras, y no es fácil ingresar porque te piden hasta, te revisan todo el auto cada vez que querés pasar, aunque sea a la escuela que está a unos kilómetros de ahí del territorio recuperado. Entonces realmente es muy incierto cómo pudieron dos cazadores ingresar al predio si no fue con la complicidad de la policía, ¿no?, o del matón que ocupa estas tierras. Pues por ahí, para que la gente lo entienda, la Cuesta del Ternero, que es la zona que está en conflicto, digamos, es una región del Bolsón que en el verano sufrió un incendio muy grande, muy, muy grande, y ese incendio tuvo que ver con la plantación de pinos y la deforestación de bosque nativo, que es un negocio inmobiliario que es muy, lamentablemente, está muy presente acá en la Patagonia, que tiene que ver con plantar pinos para después hacer la venta de la madera, ¿no?, que es un negocio bastante recurrente para los empresarios, y la deforestación para los proyectos inmobiliarios. La gente mapuche de la Loftenkentreu a fines de septiembre decide entrar a ese territorio. Las personas que recuperan tierra son personas que en general son mapuches que deciden volver al campo. En este caso muchas familias estaban viviendo en barrios muy humildes de las ciudades de Bariloche y Bolsón, y lamentablemente Elías Garay, que es el hermano mapuche que mataron, era de acá del Bolsón, de un barrio también muy muy popular, y deciden volver a la tierra, trabajar en ella, cuidarla, protegerla, criar a sus hijos e hijas ahí, y esta es la respuesta que da el Estado provincial a la gente que quiere salir adelante, que quiere recuperar su espiritualidad, que quiere trabajar la tierra, ¿no? Así que es muy triste. Esto aconteció a dos días de haberse levantado un acampe solidario que se formó. Pues como les decía, la recuperación territorial fue más o menos el 24 de septiembre. Hubo un allanamiento ordenado por el fiscal, la fiscal Sendón, muy grave en aquel momento, que fueron tres días de de balacera, de conflicto, y bueno, la comunidad y la gente, vecina y vecinos de acá de la zona, decidieron hacer un acampe pacífico a donde estaban apostados los policías del retén policial, entre medio de lo que es la recuperación territorial y la policía. Entonces, como que había un resguardo, digamos, de seguridad, que eran los testigos que estaban formando parte del acampe. El día viernes se levanta el acampe y ayer domingo aparecen estos dos personas sospechosas a cazar. Bueno, se le acercaron estos dos chicos de la comunidad, Elías y Gonzalo, a decirles por qué están acá, que acá no se puede estar, que este territorio está en conflicto, que se retiraran. Y ellos, bueno, parece que les dijeron que no se iban a ir, que estaban cazando, que no molestaran, y como se puso, se ve tenso la situación, sacaron el arma y así, en la cabeza, le tiraron un balazo a Elías Garay, el joven que falleció al instante, y a Gonzalo Cabrera, le tiraron dos tiros, que hasta ayer estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en el quirófano del hospital del Bolsón. Ayer a las 17 horas, en el grupo de difusión del Comando Mapuche, que estoy desde el inicio recibiendo la información, nos avisaban del hecho, obviamente de forma escueta, porque la información iba llegando en cuentagotas. Recién a la noche sí. Se empezó a confirmar. Yo me comuniqué con Jessica en un momento y con Aymara, estaban sin señal de celular, la señal recién la que recuperaron más tarde, porque ellos van caminando por el territorio y hay partes. Eso es importante. Es como acá en Córdoba, nosotros, yo hago dos cuadras de acá y no tengo señal de teléfono, por ejemplo. Claro. Imagínense lo que son los territorios de acá, que son bosques de muchísima extensión territorial, y no es sencillo tener la señal. Y bueno, de hecho, la comunicación fue a través de una radio, fue por handy, digamos, y así fue que llegó la ambulancia y pudieron traer a Gonzalo hasta el hospital. El cuerpo de Elías quedó allá y todavía está ahí porque, bueno, para poder bajarlo tenían que ir gente de criminalística, y bueno, evidentemente la gente del lugar desconfiaba de que la justicia pusiera gente vinculada a la policía y demás, y bueno, por esas razones que todavía estaban esperando este acuerdo con la fiscalía de que no estuvieran las fuerzas de seguridad involucradas en el momento de bajar el cuerpo y de constatar, obviamente, la muerte, ¿no? Porque estamos bastante acostumbrados a esta manipulación que hacen de los cuerpos en favor de sí, la, totalmente la con lo, con, ellos, con ¿no? lo de Santiago Maldonado ya tenemos bastante. Ahí me decía exactamente. Ahí me decía Aymara que se estaban yendo a reunirse todos, creo que al lugar del hecho, donde no hay señal de celular, iba a haber una reunión, bueno, y ahí van a comunicar los pasos a seguir. Creo que están haciendo una grabación a través de video, después la iban a pasar a través de un Zoom más tarde, y mañana alguna de las chicas de la comunidad mapuche se iba a comunicar con nosotros para contar un poco lo que había pasado desde el lado de adentro. Para ponernos en espacio, contanos desde el Bolsón cuántos kilómetros hay hasta donde fue el hecho y cómo se constituye el lugar. Bueno, en realidad yo te estoy hablando desde Lago Puelo. Nosotros estamos en este momento haciendo una cobertura desde la red Enfoques, de los medios alternativos, porque ahora hay distintas convocatorias, ahora hay una marcha, sí. Así que no te puedo dar una descripción de lo que está sucediendo en la cuesta, porque estamos por el momento incomunicados, estamos esperando que la gente vuelva de la cuesta para este lado, y ahí nos vamos a ir enterando de lo que sucede. Lo que sí te puedo decir es que hay un montón de gente que está acompañando en el hospital y otro grupo que se va a manifestar ahora en el centro del Bolsón. Por otro lado, también hay que decir que estamos lamentando la y esto hay que decirlo porque es muy importante, los efectos que causa la cobertura mediática de los medios hegemónicos, grandes, sí. Hegemónicos que instalan esta idea del mapuche terrorista. Entonces, ayer, por ejemplo, ocurrió una situación muy triste acá en la región, en la zona, que muchos personas de acá mismo, del lugar, ¿no? Del territorio que por ahí trabajan para grandes latifundistas o que trabajan con terratenientes siendo posteros o que, digamos, que no son dueños de la tierra pero trabajan para ellos, salían de una fiesta popular que es muy grande acá, que es la fiesta que se hace previo al, a Jesús María, ¿no? A la sí. jineteada, y se generó una situación tremendamente violenta, donde corrieron a los mapuches que estaban haciendo la vigilia, hubo heridos, hubo, bueno, una situación tremenda. Entre los dichos que se gritaban era, no sé, mapuches terroristas, viva la patria, saquemos a los indios que se quedan con las tierras argentinas, bueno, una barbaridad de cosas tremendas, ¿no? Que no ayudan para nada a esclarecer ni la muerte de Elías, ni estos conflictos que van a seguir existiendo, porque el pueblo mapuche va a seguir defendiendo el territorio, y en la medida en que las situaciones en la ciudad vayan acrecentando estos niveles de pobreza y de violencia, es la opción que cada vez se ve más recurrente, volver al campo, volver a la tierra, a protegerla, a cuidarla y también a poder vivir con ella. Así que bueno, estamos muy preocupados. Ahora justo en este momento estamos con la cobertura, por eso no vamos a, vamos a ver qué acontece dentro de unas horas, pero bueno, en principio en el día de hoy se hizo un llamado a la paz, a la tranquilidad, porque hay mucha bronca, mucho enojo, pero bueno, hay que resolver el tema del cuerpo. La familia de Elías quiere despedir los restos como debe ser, y bueno, en este momento, hoy creo que va a ser un día para poder hacer esta despedida y empezar después a luchar por justicia nuevamente y para esclarecer todo esto, ¿no? que es tremendo. Hay un testigo de las dos personas que está en el hospital, y estamos todas muy preocupadas porque Gonzalo, que es el único testigo de los asesinos de Elías, esté cuidado. Hay que cuidarlo a él, que esté en el hospital a salvo y que no corra riesgos, porque digo, si en un territorio como la Cuesta del Ternero, la Los Quintentre, que estaba plagado con más de 50 efectivos del COER y de la policía de Río Negro, pudieron entrar dos cazadores armados hasta los dientes y matar a una persona, ¿qué seguridad tenemos de que en un hospital no puedan entrar a matar al único testigo de esta causa, ¿no? Entonces, bueno, realmente estamos viviendo tiempos muy angustiantes, y agradecemos a todos ustedes que acompañan como medios alternativos para dar una contramirada de lo que están instalando a nivel de los medios hegemónicos. Así que muchísimas gracias. Vos sabés que mientras hablábamos recién, me mandó un mensaje a Aymara, que estaba yendo para allá y no los dejaron pasar, se tuvo que volver. Así que no, sí. No, claro, estaba complicado. Está complicado. Ahí me fijaba, el 12 de marzo habíamos hablado por los incendios, ahora tenemos que hablar por esto. Verdaderamente mucha tragedia toda junta. Angie, lo único que podemos hacer es mantenernos fuertes desde acá, comunicar directamente lo que está pasando en las radios comunitarias de todo el país, y qué bueno, que esta voz que nace desde ahí se reparta por cada latitud y podamos llevar la información justa y, como decías vos, contrarrestar la poca información que los medios hegemónicos están dando. Así es, compañeros, y poner claridad sobre la realidad, porque no es todo lo mismo, no somos todos iguales, no son todas las cosas iguales, no da todo igual. Acá estamos hablando de una ley que también hay que hacer un análisis desde la coyuntura nacional, digamos, hay una ley que se está discutiendo hace 4 años, que no se termina de resolver, que tiene que ver con el otorgamiento de los títulos de propiedades a las comunidades indígenas. Hay una decisión de un gobierno nacional de extender esos plazos, y consecuente con eso suceden una serie de cosas tremendas, ¿no? O sea, es imposible no hacer un análisis más profundo de lo que genera, de lo que ha pasado este fin de semana. Pero bueno, por el momento creo que hay que llamarnos al diálogo, a poder resolver estas situaciones de la mejor manera, bajando el nivel de violencia que instala la policía, ¿no? La presencia de la policía, tienen que sacar a la policía del lugar, hay que exigir que corran a esas fuerzas de seguridad del predio. Incluso usaron una escuela como base de operaciones durante los primeros allanamientos que hubo. Y bueno, la gente mapuche resistió y siguió ahí, pero bueno, hubo que cobrar un muerto, y esto no puede seguir pasando. No queremos más esto, como no queremos los incendios. Que haya gente mapuche en los territorios nos garantiza que no va a haber incendios. Totalmente. Nos garantiza el cuidado del territorio, y eso es lo que tenemos que empezar a entender, ¿no? Y hacer entender a la sociedad en su conjunto. Angie Calero, desde Radio El Fogón en el Hoyo, muchísimas gracias por este reporte y bueno, seguramente la semana volveremos a comunicarnos para ver qué novedades hay. Te mandamos un abrazo desde acá, desde la Sierra de Córdoba. Gracias, gracias a ustedes, a toda la gente de Córdoba que siempre se solidariza con nosotros y bueno, estamos en contacto para cuando quieran, compañeros. Un saludo muy grande. Abrazo grande.